En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Crece la bronca y la protesta en Río Negro. Sindicatos y organizaciones sociales locales decidieron paro y movilización contra las medidas del gobierno nacional. El plenario de trabajadores de las centrales obreras de Río Negro, que incluye la CGT y las dos CTA, organizaciones sociales, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y CADEJUR, resolvieron trabajar de manera conjunta para una medida de acción directa provincial. El paro y movilización contra el anunciado quite de la zona austral en las asignaciones familiares y haberes jubilatorios tendrá lugar el próximo 28 de agosto. Asimismo, será una contundente expresión contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Se trata de la primera medida que unifica el reclamo de los trabajadores de la zona, tal cual ocurriera en los 90, cuando se resistió al criminal ajuste del gobierno de Menem. Hoy se conoce la sentencia contra exfuncionarios de SAIS acusados de cobrar sobresueldos. Los funcionarios del gobierno de Miguel Saiz están acusados de cobrar 27 millones de pesos de manera ilegal en una causa conocida como sobresueldos. Hoy se dará a conocer el veredicto del tribunal integrado por los jueces Gustavo Guerra Lavallén, Ignacio Pandolfi y Marcelo Valverde. El fiscal Hernán Trejo pidió 4 años de prisión efectiva y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer la función pública para los ex ministros Barbeito y González. Además solicitó 3 años de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta perpetua para Contreras, Pega, Catino, Uría y Larregui. Para los ex subsecretarios Hernández y Pendas requirió 2 años de prisión en suspenso. Finalmente, para el ex contador general Pichi solicitó una multa de 12.500 pesos. ANIARC insiste con elevar un 150% el estacionamiento medido. La fundación a cargo del estacionamiento medido y pago en Viedma solicitó al deliberante un aumento que lleve la hora de estacionamiento de 12 a 15 pesos aproximadamente. Argumentó que la recaudación actual les permite cubrir los gastos de funcionamiento, pero no les alcanza para la construcción de la sede propia, que era uno de los objetivos de la organización. La titular de la fundación ANIARC, Sandra Velázquez, confía en que el deliberante trate el pedido, dijo, para bien del servicio y de la fundación. El Banco Patagonia creará nuevas sucursales en la provincia. Autoridades de la entidad financiera confirmaron que para finales de este año estarían funcionando las sucursales de Campo Grande, Luis Beltrán, Los Menucos y Fernández Oro. Además, serán instalados cajeros en las localidades que tienen entre 2.000 y 5.000 habitantes. El anuncio se hizo público ante consultas realizadas por el legislador Ariel Rivero, que mantuvo una reunión con directivos del Banco Patagonia a nivel nacional. Se trata de servicios que el banco adeuda y que forman parte de los compromisos incumplidos de anteriores concesiones. Llega la verificación técnica a Patagones. La planta de verificación técnica vehicular estará en Patagones, frente a la estación del ferrocarril, entre el 13 de agosto y el 21 de septiembre. Los horarios de atención al público serán los lunes de 14 a 18, los martes, miércoles y jueves de 8 a 13 y de 14 a 18 horas, en tanto que el viernes funcionará entre las 8 y las 14 horas. Los turnos se pueden gestionar al teléfono 0800-345-3888. Las noticias nacionales. Un informe de la Universidad Católica Argentina estima que la pobreza subió al 33%. El aumento de la pobreza fue impulsado por la devaluación y si el escenario no se modifica, la indigencia pasaría a afectar a 1 de cada 10 argentinos, advirtió Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina. Indicó que la situación social es parecida a la época de los 90 y aseguró que hay algo que no parece modificarse en la Argentina. Este mismo patrón se repite en la pobreza estructural, la cual en los mejores momentos económicos no baja del 25%. Pero consideró que este es el peor momento social de la Argentina desde el año 2001. Récord histórico de encarcelamiento, sobrepoblación, tortura y muerte en cárceles y comisarías bonaerenses. El informe anual del año 2017 de la Comisión Provincial por la Memoria denuncia una grave crisis humanitaria en el sistema penal de la provincia de Buenos Aires. Según el informe, 2017 marcó un récord en cantidad de personas detenidas, sobrepoblación, hacinamiento, tortura y muerte en centros de detención. Según el informe, también en el 2017 en la provincia de Buenos Aires 45.000 personas fueron detenidas. Hay un 91% de sobrepoblación en cárceles y un 197% en las comisarías. Además, 160 personas murieron en cárceles provinciales y comisarías, y los casos de tuberculosis crecieron de 187 en 2016 a 436 en 2017. Los datos son un anticipo del informe anual que esta mañana brindará la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires en la sede del Senado Provincial en la ciudad de La Plata. Pichetto lanzó su precandidatura a presidente. El lanzamiento tuvo lugar en el Teatro Metro de La Plata, donde aseguró que su espacio político es el futuro y el proyecto político nacional para recuperar la Argentina. Lo acompañaron legisladores del peronismo y algunos gremios de poco peso político. Durante su discurso confirmó su intención de competir en las elecciones del 2019 y se sintió parte del espacio que comparte con Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa. Dijo que hay que recuperar la relación con las Fuerzas Armadas y la policía, reconstruir la cultura del trabajo, defender la industria nacional, salir de la visión económica ligada a las finanzas y plantear la defensa de los intereses nacionales. Por otra parte, criticó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que tuvo una pésima gestión económica. Intimación por los aportantes truchos. El juez federal Ernesto Kreplak intimó al PRO bonaerense, presidido por María Eugenia Vidal, al Ministerio de Desarrollo Social y a la AFIP a que entreguen la información que había solicitado. El magistrado espera el listado de beneficiarios de planes sociales para cotejarlo con el de los aportantes a la campaña del oficialismo. La justicia federal recibió la primera lista de 250 aportantes truchos a partir de la investigación hecha por el periodista Juan Amorín, quien cruzó las listas presentadas ante la justicia electoral con las de planes sociales. Ellas hacen y Argentina trabaja. Las personas que cobran los planes sociales aparecían en las listas de Cambiemos como aportantes de 2.800 pesos para la campaña. Milagro Sala sigue en huelga de hambre. Milagro cumple su tercer día de huelga de hambre en reclamo por su traslado al penal federal de Salta. La dirigente social inició ayer una huelga seca, esto es, no ingiere sólidos ni líquidos. Milagro es juzgada en los tribunales de San Salvador de Jujuy, pero el último lunes fue retirada de la casa del Carmen en la que cumplía arresto domiciliario y trasladada a una cárcel de Salta a 60 kilómetros de distancia. La Tupac Amaru hizo responsable al gobernador jujeño Gerardo Morales y al presidente Mauricio Macri por lo que pudiera pasarle a Milagro Sala. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.